Estamos ya de regreso en el noticiario de Zona Cultura y nos vamos con nuestra siguiente invitada. La muestra Por la Plata, Transiciones y Sentidos Sociales del Dinero. Se mantiene abierta en el Museo Numismático hasta mayo de 2020. Los detalles los vamos a conocer en esta jornada con Lorena Rosero, investigadora del Museo Numismático, a quien le decimos bienvenida y gracias por traer la plata. Muy buenos días, Lorena, qué gusto que nos puedas acompañar y hablar sobre esta exposición que despierta bastante interés, ¿no? Hablar sobre Por la Plata, Transiciones y Sentidos Sociales del Dinero 1770-1927. Abordan grandes periodos de la historia de nuestro país, pero más allá del tiempo van también sobre épocas de administración. Colonial, republicano y ya también la parte más contemporánea. ¿Qué es esto de Por la Plata? Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, Por la Plata nace un poco desde las motivaciones del Museo Numismático por dar una nueva lectura a sus bienes culturales, ¿no? Justamente en esta exhibición han salido 180 bienes culturales numismáticos que no han sido en su gran mayoría exhibidos antes. Y la curadora, que es Malena Bedoya, ella es historiadora y curadora independiente, participó, digamos, conceptualizó esta exposición trayéndonos una nueva lectura de estos bienes. ¿De qué se trata? Es básicamente hablar del papel y del lugar que tiene el dinero en la vida cotidiana de las personas. Más allá de la función económica. Más allá de su función económica, justamente, y este amplio periodo de tiempo busca tejer, hacer algunos, visitar el pasado para tejer también relaciones con el presente. Por ejemplo, en la época colonial destacan a través de juicios criminales algunas relaciones con el dinero desde lo ritual. Por ejemplo, el uso de monedas perforadas para los danzantes del Corpus. Los danzantes del Corpus alquilaban estas monedas perforadas en las pulperías y las ponían en sus tocados, y esto era causa de juicios, ¿no? Porque era una afectación directa a la corona. Y bueno, a lo largo de la exposición vamos contando cómo se desenvuelve. En la colonia. En la época colonial. Bueno, finales, digamos, hay un juicio, el de Micael Albarracín, que es de 1807, estamos, digamos, ya más bien casi llegando al siglo XIX, en donde vemos este caso, ¿no?, de las monedas y de el uso ritual del dinero, ¿no? La muestra también estructura mucho su discurso, digámoslo así, a través del cómic. Creo que esta es una de las cosas interesantes también, a través de las caricaturas de Juan Agustín Guerrero, que además es un caricaturista muy poco conocido, que casi no tenemos vestigios ahora de su trabajo. Sin embargo, la curadora rescata algunas de sus caricaturas justamente para hablar de esto del dinero, ¿no?, que resulta también atemporal y que nos llega hasta el día de hoy. Y de hecho, ¿esa parte del cómic de qué años hablamos? Estamos hablando de 1860. Es una, bueno, esta es la caricatura. Y también tenemos la participación de Patiño, que es un caricaturista que participó muchos años en el comercio con la famosa tira de Ana y Milena. Y él ha hecho un ejercicio de cómic a través de estos juicios que te cuento, estos juicios coloniales. Ah, y esto está disponible en un fanzine que la gente lo puede descargar de nuestra página web. A la par de esta propuesta que ustedes tienen, también hay un trabajo más de arte contemporáneo. Aquí entra Luis Macas, ¿no?, con Fetiche. Esto, ¿de qué es? ¿Qué se trata? Así es. Bueno, justamente la muestra Por la Plata tiene una veta importante de intervenciones de arte contemporáneo. Una de estas obras es de Luis Macas, que exhibe 60 monedas falsas de los siglos XVII al XIX, y es la primera vez que... ¿Son réplicas o originales? Son originales. Son originales. De su posesión. Sí, que son de la colección del Museo Numismático. Ah, ya, ajá. Ustedes dieron el material y el trabajo con eso. Así es. Bueno, en un trabajo conjunto, obviamente, con la gente del museo, con el custodio de las colecciones, con la parte educativa, el artista intervino el espacio y creó esta obra fetiche, que es básicamente un juego entre la semántica y algunas de las historias de estas monedas falsas, que es una historia de las rochunas, que eran monedas falsas de la Seca de Potosí, que por muchos años circularon como monedas verdaderas, digamos, entre más o menos el siglo XVII y XVIII, hasta que hubo toda una investigación, una causa. Como parte de las monedas de la corona. Así es, yeah, claro, eran parte de las monedas de la corona y circulaban, circulaban, hasta que hubo una investigación, porque ya había rumores de que eran monedas, no digamos, no sé si falsas, pero tal vez manipuladas, digamos, no tenían el peso y el peso correcto, y por esto tenían irregularidades. El nombre de ahí, porque se llama fetiche, ¿no? Pero si lo vemos gráficamente, está dividido, hay fe y al lado tiche, separado. Justamente, el artista juega, exacto, juega con las palabras, y la palabra fe está formada por estas monedas alteradas de la época, y claro, hace un juego entre la fe y lo auténtico, ¿no? Y también la confianza que te da la moneda, que te da como los sistemas monetarios, y a la vez fetiche, ¿no? Como por todas las cuestiones morales que están alrededor del dinero. Si pudiéramos observar conclusiones sobre este tipo de trabajo, la muestra en su completo, ¿qué es lo que nos estaría arrojando como al público? ¿Con qué mensaje puede salir la gente? Bueno, creo que esta muestra es una reflexión profunda de qué es los significados del dinero en la vida cotidiana, ¿no? Desde, como les decía, lo ritual hasta las formas de consumo, ¿no? Llegamos hasta 1927, que es la creación del Banco Central del Ecuador, pero la muestra constantemente nos trae hacia el presente, y por ejemplo, una de las vetas importantes es cómo consumimos. ¿Cómo o qué seríamos capaces de hacer por dinero? Entonces, está llena de reflexiones sobre lo moral del dinero también, sobre el papel que juega en nuestras vidas más allá de la transacción, que era lo que decíamos al inicio, ¿no? Creo que eso es una de las cosas más importantes. Y por otro lado, también es un ejercicio de historia pública, como lo ha dicho la misma curadora, porque permite conocer la historia de otras maneras. Es una muestra muy cercana, es una muestra que, por ejemplo, a través del cómic te permite conocer juicios del siglo XVIII, una muestra que tiene cuestiones interactivas, videos, que se apoya en muchos recursos para propiciar diálogos con el público. Ahora, haciendo un paréntesis a esta exposición, yo creo que también sería un poco importante conocer a perspectiva lo que la simbología que tendría el dinero y los factores monetarios a futuro, ahora mismo en esta época en la cual ya muchas transacciones, incluso desde el propio Estado, se está buscando de que vaya al lado virtual, al lado digital. Hay los bitcoins, hay diferentes maneras de transacciones donde ya no está mediando el dinero físico, el papel moneda, las monedas metálicas. ¿Qué crees que se estaría, cuál sería esos derroteros que estaría tomando el lado social, el lado histórico con ese tipo de economías? Claro, no, es justamente, bueno, yo creo que es interesante esto que topas, ¿no? La muestra no lo aborda. Sin embargo, hemos visto otros momentos en la historia donde tal vez el dinero físico y el papel moneda no era tan común tampoco. Entonces, habría que pensar, ¿no?, en el futuro, qué es lo que va significando en nuestras vidas lo virtual, y no solo en el dinero, ¿no? O sea, ahora hay relaciones virtuales, trabajo virtual, todo es virtual, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la época colonial, más bien las monedas, la circulación de monedas entre la gente común, si se puede decir así, no era algo usual. Más bien era una especie de tesoro. Lo que funcionaba muchísimo todavía era el trueque. Y justamente por eso las monedas perforadas que les contaba de los danzantes resultaban, claro, resultaban un crimen porque estaba sacando de circulación las escasas monedas del rey que circulaban en la audiencia. Entonces, claro, hemos tenido varios momentos en la historia y justamente también eso topa la muestra, ¿no? O sea, cuando se usan otras formas que no son necesariamente monetarias para hacer una transacción o para pagar el trabajo, digamos, desde el caso de la hacienda, por ejemplo, con las fichas de hacienda que también se exhiben en la muestra. Lo último, las últimas sorpresas en la parte más contemporánea, previo antes de que arranque ya el Banco Central del Ecuador, ¿qué podrías resaltar? Bueno, justamente podría resaltar las fichas de hacienda, haciendas cacaoteras en su gran mayoría. Pueden verlas ahí exhibidas, acompañadas obviamente de una profunda reflexión sobre cómo funcionaba el trabajo y las formas de trabajo en la hacienda, ¿no? El huasipungo. Estas fichas son pequeñas monedas que, por ejemplo, dicen 5 días de trabajo, vale un jornal, y eran fichas que funcionaban al interior de las haciendas de cacao, por cada una de las haciendas, y que eran utilizadas para pagar por el trabajo de los jornaleros. ¿Había una economía circular ahí mismo? Así en el sector de las haciendas. Así es, y que, digamos, esto funciona por muchísimos años. Pero creo que tiene alguna relación con la explotación, porque así había es. Un endeudamiento. En así es, ¿no? Entonces estas fichas podían solamente ser canjeadas en la tienda de la hacienda, ¿no? Y era, como tú decías, esta economía cerrada, una economía circular, y que además estaba funcionando perfectamente y legalmente en una economía estatal, donde obviamente un empleado público estaba ganando su sueldo, digamos, en pesos hasta antes de la creación del Sucre y luego en sucres. Pero los jornaleros de la hacienda vivían esta economía, tenían su ficha de hacienda que podía ser canjeada solamente ahí, ¿no? Entonces ahí hablamos y hay algunos testimonios, por ejemplo, en una realización de un video de Fabiano Cueva, testimonios de jornaleros que cuentan la experiencia en la hacienda, ¿no? Y la experiencia también con esto, con lo monetario, con lo paramonetario y obviamente las experiencias de explotación, ¿no? Uh-huh. Que se vivían alrededor. También por otro lado tenemos una exhibición de billetes de la banca privada, que eso también es interesante porque varios de las iconografías de los billetes de la banca privada son utilizadas por los artistas contemporáneos en las intervenciones. Este es el caso de Pamela Ceballos, de la intervención que hace en el Salón de la Junta Monetaria. Ella hace con serigrafía un mantel con la iconografía de algunos de estos billetes. Estos billetes emitidos por los bancos privados en la época, era antes de la creación del Banco Central, ¿no? Así es. Y tenían igual la misma valía al territorio nacional. Así es, justamente cada banco emitía su moneda, su papel moneda, y tenían una validez. Claro, lo que sucedió es que hubo una sobreemisión, y esto es lo que dio paso a la Revolución Juliana y luego a la creación del Banco Central, porque eran moneda emitida sin respaldo. Uh-huh. Y luego la Caja Central de Emisión y Amortización tuvo que resellar los billetes que sí tenían respaldos, y así es como empezó la transición a las emisiones del Banco Central. Bueno, amigos, quedan muchas interrogantes. Nosotros no estamos aquí para resolverlas todas, sino más bien para ir picando de a poquito y que usted también pueda despertar su curiosidad, su capacidad de asombro, e ir y visitar el Museo Numismático para que puedan conocer sobre esta exposición. Por la Plata, Transiciones y Sentidos Sociales del Dinero, 1770-1927, estará abierto hasta el 31 de mayo del 2020. Sus horarios son martes y viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sábados, los domingos y los feriados desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Costos? Es la entrada totalmente gratuita. Y también sí les quisiera invitar que visiten nuestra página web, donde pueden descargar el catálogo de esta exposición y el fanzine, donde pueden tener más información. La página es numismático.fi. bce.fin.es, y también que nos sigan en Facebook, @museobce. Ahí tenemos constantemente publicado nuestras actividades, tenemos talleres educativos y también vamos a tener un conversatorio. ¿Ya sobre hay fecha para esto? Ya tenemos una fecha, es el martes 10 de diciembre a las 11. Es un conversatorio que se titula Diálogos sobre Historia y Ficción, la experiencia de Gregorio y Micaela, y justamente vamos a conversar sobre este cómic, sobre el fanzine y sobre el análisis histórico del juicio que les conté de las monedas perforadas, y vamos ahí a tejer una reflexión que va a estar dentro de la ficción, como dice el título, la filosofía, y la historia. Bueno, están completos, entonces ustedes. Sí. Ahí tenemos esa importante invitación a la cual usted tiene que ir, asistir, no hay costo. Usted, ¿cuánto tiempo duraría un tiempo prudencial para que la gente pueda observar tanto esta muestra temporal como el resto que ustedes tienen? A ver, más o menos en la exposición temporal, si es que se dan su tiempo, que les recomiendo, la visiten con detenimiento, demorarían como una hora y cuarto. Y en la exposición permanente, si es que gustan también de nuestras mediaciones, más o menos igual, entre 40 minutos y 45 minutos. Y bueno, además el edificio también es una joya arquitectónica que sí les recomiendo a los visitantes que se detengan y miren los detalles y lo disfruten. Bueno, si usted sí. está por el Centro Histórico durante estos días, pare un ratito ahí, están... Venezuela, no, García Moreno y Sucre. Y Sucre, García Moreno y Sucre. Ahí es la dirección exacta. Queremos agradecer a Lorena Rosero, investigadora del Museo Numismático, por habernos acompañado y hablar sobre esta exposición. Muy amable. Gracias.